taurinas, la Parotilla, municipio de Zapotitlán, del 18 al 19 de abril. Domingo 19 de abril es el día de la fiesta y lo celebramos con una espectacular corrida de toros que nos brinda Alfonso Arias Velasco, candidato del PRI a la presidencia municipal de Zapotitlán de Vadillo. En la música ameniza Banda Chacolo. Los toros serán montados por los mejores jinetes de la región. Terminando los toros, sigue el baile con el grupo Corazón Sagrado. Corazón Sagrado. ¡No faltes! Las fiestas están en la Parotilla, municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Precios populares.